esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos? A partir de este momento comenzamos un nuevo capítulo del programa Informativo Municipal, una producción de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Desde ya queremos entregar un afectuoso saludo a ustedes, queridos vecinos y vecinas, que a esta hora nos favorecen con su sintonía a través de esta importante radioemisora comunitaria que llega a los más recónditos lugares de nuestra comuna de Quintero. Como siempre, tenemos preparado un resumen con las noticias más importantes del acontecer municipal que esperamos sean de su agrado y también de su ayuda. Además, en nuestra sección musical tendremos a la banda Sacrifice Zone, Zona de Sacrificio, una importante agrupación quinterana de la escena rockera local. En nuestros radioclips conoceremos el arte de los luthiers y también tendremos avisos de utilidad pública y promociones para apoyar al comercio local. Conozcamos los titulares de esta jornada. Titulares del día de hoy. Ex vertedero municipal será reconvertido en área verde. Se capacitan monitores de la Corporación Municipal de Deportes. Escuela Mantagua habilita espacio pedagógico lúdico. Quintero contará con la primera cancha municipal de rugby. Proyecto Feria Libre de Loncura avanza en su construcción. Corporación Municipal de Cultura y Turismo reabrió sala de exposiciones. Población Santa Victoria contará con circuito de calistenia. Esto y más a partir de este momento. Ex vertedero municipal será reconvertido en área verde. Cuando se cumplen 3 años del proceso de cierre del vertedero en Loncura, la Municipalidad de Quintero adquirirá el terreno para implementar importantes proyectos medioambientales, que incluyen un centro de atención integral de mascotas. El recinto, que por más de 30 años acopió no tan solo la basura domiciliaria, sino que además escombros y desechos industriales, hoy se encuentra cerrado por resolución de la Seremi de Salud. Desde el año 2018, todos los residuos domiciliarios recolectados en la comuna son trasladados al relleno sanitario San Pedro, ubicado en la comuna de Quillota. El alcalde Mauricio Carrasco Pardo, tras visitar el lugar, informó que lo que estamos realizando hoy día es verificar las medidas, ya que el Tribunal Ambiental resolvió que la municipalidad debe comprar este espacio. Escuchemos las palabras de la autoridad comunal acerca de este tema. Acá donde estamos parados es el antiguo basural, ¿cierto? Porque no era un vertedero, era un basural que tenía la comuna de Quintero más de 30 años que se estuvo recogiendo acá toda la basura domiciliaria de la comuna, de Rural y también Loncura. En algún momento también estuvieron botando aquí restos de pescado, las pesqueras, y que eso contaminaba mucho el aire, muchos incendios, que todo el olor se iba para el frente, para Loncura Alto. Y tomamos la decisión hace ya 3 años de cerrar este vertedero, este basural, y estamos depositando la basura hoy día con un costo mayor para la municipalidad, pero mucho mejor para Quintero, en un relleno sanitario autorizado en San Pedro. Y lo que estamos revisando hoy día, verificando las medidas, ya que por el Tribunal Ambiental hay una determinación que la municipalidad debe comprar este espacio. Nosotros vamos a comprar este lugar, y aquí lo único que hace es poder emplazar un área verde, algo así. Y también acá queremos desarrollar un canil de la mejor manera. Queremos trasladar para acá todas las instalaciones que tienen que ver con la clínica veterinaria, todo eso. Tenemos un proyecto muy bonito. Se capacitan monitores de la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social como una forma de aprovechar el tiempo libre que genera las restricciones de trabajo. La Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social inició una serie de capacitaciones para los monitores deportivos a su cargo. Vamos a la siguiente nota. Corporación Municipal de Deporte aprovecha este tiempo restringido para hacer capacitación a los monitores. Rodrigo Castro, gerente, explicó que durante este periodo que se ha debido restringir las horas de los talleres y la cantidad de niños, la corporación aprovecha este tiempo para hacer capacitación a los profesionales que trabajan en los distintos deportes. Es así como ya impartieron un curso de prevención de drogas por parte del programa Senda, que depende del Departamento Municipal de Seguridad Pública. Ahora se está trabajando en la capacitación de prevención de riesgos en el deporte y primeros auxilios. Finalmente, habrá una capacitación de metodología para poder trabajar con los niños. Estas son capacitaciones que hace el laboratorio LECOF a los monitores de la comuna. Así explicó el trabajo que se realiza. En este tiempo de pandemia, como es restringido las horas de deporte, la cantidad de niños y todo, la corporación estaba aprovechando ese tiempo para hacer perfeccionamiento a los monitores. Ya hicimos un perfeccionamiento en cuanto a prevención de drogas con el programa Senda de acá de la comuna de Quintero. Y ahora estamos empezando a trabajar ya con perfeccionamiento en el área prevención de riesgo en el deporte y primero auxilio. Ya eso lo vamos a empezar en un tiempecito más. Hay también perfeccionamiento en cuanto a la metodología para poder trabajar con los niños, que unas capacitaciones que hace acá mismo el laboratorio LECOF a los monitores de la comuna. ¿Buscando lo bueno, bonito y barato? Hoy te presentamos a nuestros buenos amigos de Almacén El Remodillano. Productos esenciales, abarrotes y mucho más. Todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Escuela de Mantagua habilita un nuevo espacio pedagógico lúdico. En el patio de párvulos de la Escuela de Mantagua se desarrolló un proyecto que habilitó un lugar cómodo y grato, además de seguro, para que los niños se puedan educar con dignidad, tanto en el ámbito pedagógico como socioemocional. Los invito a escuchar la siguiente nota. Proyecto de mejoramiento y habilitación de espacios pedagógicos en Escuela Mantagua. En el patio de párvulo de la Escuela de Mantagua se desarrolló un proyecto que lo habitó como un lugar cómodo y grato, y además seguro, en que los niños se podrán educar con dignidad, tanto en el ámbito pedagógico como socioemocional. Ese es el concepto que llevó el Departamento de Educación Municipal a proyectar en este espacio un recarpeteo en caucho con colores llamativos que no solo serán del agrado de los niños, sino también ayuda a mitigar golpes y a evitar heridas. El lugar cuenta con lavamanos portátiles y un sombrero de lona tensora para proteger a los párvulos del sol y la llovizna. Todo esto permitirá realizar actividades pedagógicas, además de servir las colaciones y el almuerzo. Las obras continuarán con la reposición completa del sistema eléctrico, la renovación del patio general del establecimiento, para lo que se contrató un estudio de diseño acorde al lugar y que considera áreas verdes. También se mejorarán las murallas, que son de material poroso, para evitar cualquier tipo de contaminación, además de renovar en partes las rejas perimetrales y portones. Edith Varas, directora de Educación Municipal, explica el carácter de estos programas. Este proyecto de mejoramiento y habilitación de un espacio pedagógico lúdico en el patio de párvulos de la Escuela de Mantagua no solo cumple el rol de patio, sino que también de un espacio donde nuestros alumnos sean felices, se sientan cómodos, se sientan gratos, un lugar atractivo, hermoso diría, y donde realmente no solamente damos seguridad y comodidad a los niños y niñas que asisten a la educación parvularia de este establecimiento, sino también entregamos dignidad que es tan relevante para nuestros pequeños. Ellos al ver este patio realmente se van a sentir maravillados, se van a sentir felices. Y ese es, es el fin. Nosotros no solamente tenemos que preocuparnos de entregar el ámbito pedagógico, la enseñanza, que es fundamental, sino también preocuparnos del ámbito socioemocional de cada uno de nuestros niños. Comuna de Quintero contará con la primera cancha municipal de rugby. Los fanáticos del rugby contarán con una nueva y moderna cancha en el sector de Loncura, a un costado de la Villa El Estuche. El terreno contará con las medidas oficiales y las comodidades para todos quienes practican este deporte en nuestra comuna. Escuchemos las palabras del alcalde Mauricio Carrasco, quien se refiere a este importante proyecto deportivo en Loncura. Estamos trabajando, a mi espalda está el equipo de SECPRA y el equipo de obra. Ya estamos con los planos de lo que es propietario o administra la municipalidad estos terrenos que son fiscales. Y efectivamente aquí nos cae súper bien una cancha porque son bastante grandes las medidas. Son una cancha que cumple el reglamento, son de 100 metros por 70. Así que en este espacio está muy adecuado y también estamos trabajando en conjunto con el club de rugby, con Juan, su presidente, con la directiva y con todo. De qué forma de aquí a fin de año ya tenemos implementado un espacio para que todos los pequeños que les gusta el rugby, que ha ido creciendo en la comuna muchísimo, puedan disponer un espacio digno para que esta disciplina siga creciendo. Así que muy contento porque unas cosas que hemos dado mucho respaldo al deporte en nuestra administración, todos los deportes, no solamente fútbol, y que bueno, primera vez que tengamos un club de rugby que pueda estar en un espacio municipal, nos pone muy contentos, sobre todo por los pequeños que están partiendo en esta disciplina. En buena hora este nuevo proyecto que se viene para Loncura, así que felicitaciones a quienes practican el rugby acá en la comuna, al equipo Albatros, ¿cierto? Y también a la gente que apoya esta hermosa disciplina. Vamos ahora a nuestro segmento musical para conocer una nueva banda local que ya lleva su tiempo trabajando y aportando a la cultura de nuestra comuna. Se trata de Sacrifice Son, o Zona de Sacrificio, una banda de rock metal que remonta sus orígenes al año 2015 para hacer explícito desde la música su mensaje en torno al conflicto socioambiental que afecta a la bahía y su comunidad. Conformada por Scarlett Belaunde en voz, Rodrigo Enríquez en guitarra, Juan Vergara batería y Guillermo Marchal bajo y voz, este grupo ha hecho de la gestión de instancias artísticas parte de su trabajo, con iniciativas como Unión Rock, programa de promoción de proyectos locales que ya puedes encontrar a través de YouTube. Desde el rock Este proyecto musical se mueve e inspira en mensajes relacionados con la toma de conciencia, haciendo un llamado al cuidado del medio ambiente. A través de plataformas digitales puedes encontrar 3 de sus sencillos estrenados durante el año 2020 y a partir de este momento puedes escucharlo en diferentes redes sociales también. Los invito a escuchar en este primer segmento a Sacrifice Song con el tema Atrapado en la Banda. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso con su programa informativo municipal a través de esta emisora de radio que semanalmente nos otorga un espacio en sus transmisiones. Continuemos con la revisión de noticias a esta hora. Proyecto Feria Libre de Loncura avanza en su construcción. Tras la firma del acuerdo de arriendo con la empresa Copec por 4 hectáreas de terreno para instalar la Feria Libre y la Feria de las Pulgas, ya está en proceso la licitación de los trabajos de construcción de esta importante obra. Así lo informó el alcalde Mauricio Carrasco Pardo al señalar que esta semana ya debiera haber información respecto a la empresa que se adjudicará estos trabajos, que debieran empezar a partir del mes de julio. Los invito a escuchar las palabras de la autoridad comunal. Esta semana ya deberíamos tener algunas luces de qué empresa se la adjudica. Llegaron alrededor de 10 empresas, están los profesionales de la municipalidad revisando la oferta económica y vamos a tener ya novedades de partir los trabajos, yo creo que la primera semana de julio. Y esto va a incluir los baños, por aquí pasa el alcantarillado, así que vamos a tener agua, iluminación, como corresponde para dignificar el trabajo tanto de la Feria Libre, la Feria de las Pulgas, como las personas que vienen a comprar. Y algo muy importante, que este espacio, después que esté terminado, vamos a recuperar el centro cívico, que ya no se van a instalar más los feriantes afuera de las casas, así que también ahí mejoramos la convivencia con Loncura, algo muy importante que los vecinos puedan vivir tranquilos. Corporación Municipal de Cultura y Turismo reabrió la sala de exposiciones. Con el avance de Quintero a fase 2 en el plan paso a paso, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo reabrió la sala de exposiciones al público en general con nuevas e interesantes muestras artísticas. Escuchemos la siguiente nota. Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero invita a visitar su sala de exposiciones y la oficina de información turística. Desde mediados de mayo abrió su sala de exposición ubicada en el primer piso de la Casa Estación, en el horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas, con un receso entre las 14 y 15 horas. Su aforo es reducido y para ingresar existe un lector de temperatura y alcohol gel. Actualmente el artista quinterano Eric Sepúlveda presentó la exposición Memorias, una historia, la que se podrá admirar hasta el próximo jueves 24 de junio. Esta muestra pictórica se exhibe también de manera virtual a través de Facebook o Instagram en la cuenta Quintero Más Cultura. La temática de la exposición se inspira en vivencias personales donde el paisaje nortino y la zona central de Chile hacen de escenario con objetos en desuso, plazas, trenes, estaciones abandonadas, autos y carreteras. La corporación invita a los artistas a mostrar sus trabajos en Casa Estación porque este es un espacio abierto a la comunidad. Paola Abello, periodista de la corporación, nos dice: queremos invitar a todos los artistas que quieran exponer sus obras de manera gratuita en Casa Estación a que se acerquen a la sala de exposiciones ubicada en el primer piso de Casa Estación y conversen con Magdalena Torres. Ella es la profesional encargada de la sala. Ella recibe también inquietudes a su correo, que es salaexpo@culturaturismoquintero.cl. La Corporación Municipal de Cultura y Turismo reabrió también su oficina de turismo a cargo de la profesional Meiji Tsukamoto, la que atiende de lunes a viernes de 9 a 16 horas. La invitación es a visitarla para obtener más información sobre la comuna. También se invita a los operadores de servicios turísticos locales para dejar sus folletos publicitarios. En cuanto a las postulaciones de estudiantes de turismo que quieran realizar su práctica profesional en Casa Estación, se pueden hacer llegar al correo turismoquinterocorporacion@gmail.com. Escuchemos a Paola Abello, periodista de la corporación. Por otro lado, hemos abierto las oficinas de turismo con la encargada nueva de turismo, Meiji Tsukamoto, donde los operadores de servicios turísticos pueden ir a dejar su folletería de manera gratuita. Lo vamos a estar difundiendo, además de recibiendo a todos quienes quieran tener más información sobre turismo en Quintero. Eso también es entre las 9 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Quieres sorprender a tu familia con una cena inolvidable? Entonces ponen mucha atención. Te presentamos a nuestros buenos amigos de Steffi Mar. productos congelados de primera calidad a precios convenientes. Te invitamos a apoyar al comercio asociado a nuestra página web www.compraenquintero.cl. Más rápido y mejor. Población Santa Victoria contará con circuito de calistenia. Un moderno circuito de máquinas de calistenia se instaló en la plaza de la población Santa Victoria de Quintero gracias a un proyecto formulado por el equipo del Plan Trienal de Promoción Salud del Departamento de Educación y ejecutado por la Unidad de Deporte Comunal del municipio. La calistenia es un deporte que se realiza en la calle y consiste en un sistema de entrenamiento con máquinas basado en ejercicios con el propio peso corporal y el entorno. El circuito está formado por 6 estaciones de trabajo que combinan diferentes ejercicios. Rodolfo Riveros, coordinador de la Unidad de Deporte Comunal, explicó que la instalación de las máquinas se realiza de acuerdo a un plan de trabajo. Este es un proyecto que empezó conversaciones con Anita Núñez de Plan Trienal Salud, del DAEM, Educación con Seba Fuente. Conversamos, ellos tenían una posibilidad de postular unos proyectos, lo realizamos en base a la salud, el deporte, y gracias a las gestiones pudimos adjudicarnos este proyecto, que es un circuito de calistenia municipal que se incorporó en la población Santa Victoria, en la plaza, el cual tenía etapas. Primero llegaron la empresa con el circuito, ahora estamos en la fase 2, que es realizar todo un cierre perimetral, por decirlo de una forma, un cajón, para poder terminar con la fase 3, que es el ingreso de arena a ese cajón. ¿El por qué la arena? Para así evitar lesiones, golpes, la calistenia, mucho trabajo de colgar en alturas, entonces así evitamos con la arena un poco alguna lesión de los niños, los jóvenes que realizan esta actividad. En este circuito ya se realiza un taller que gestionamos del área de deporte con el IND, que son los martes y los jueves a las 5 de la tarde, que lo realiza Franco Quiroz, profesor de educación física de la comuna, el cual tiene bastante atracción de la gente, participan harto, está dando resultados, siempre pensando en los protocolos y el aforo máximo, que en fase 2 son 10 personas. Viene la inauguración del espacio. La forma de inscribirse, pueden llamar al 322-379-666 o comunicarse a través del correo deportecomunalquintero@gmail.com, en donde le indicaremos todo el tema de inscripciones, o directamente llegar el martes, el jueves, a la Santa Victoria, a la plaza donde está este circuito calistenia, y conversar con Franco, que es el profesor, y hacer una inscripción directa. Porque si tenemos más de 10 personas, vamos a tener que hacer dos bloques para cumplir con los protocolos correspondientes. Recuerden, amigas y amigos, que pueden participar niños, jóvenes y adultos que se inscriban llamando al teléfono 32-2379-666 o escribiendo al correo deportecomunalquintero@gmail.com. Los invito a escuchar en este segundo bloque de noticias una nueva canción de la banda Sacrifice Son. En esta oportunidad les quiero presentar el tema Ellos no nos pertenecen. Thank you. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Muy bien, amigas y amigos, seguimos con la revisión de noticias luego de esta pausa musical y yo les quiero compartir dos importantes avisos para conocimiento de ustedes. El primero dice relación que este sábado 19 de junio se realizará la toma de exámenes PCR en la Plaza de los Deportistas de Quintero entre las 10 de la mañana y las 19 horas. Es totalmente gratuito, así que las personas que requieran hacerse el PCR lo pueden hacer este sábado en la Plaza de los Deportistas frente al Coloane. El otro aviso importante es para los estudiantes de Quintero, ya que se realizará la revalidación y la captura fotográfica de la Tarjeta Nacional Estudiantil 2021 el próximo miércoles 23 y el jueves 24 de junio entre las 10 de la mañana y las 13:30 horas en el Liceo Politécnico de Quintero. No dejen pasar esta oportunidad para revalidar o hacer la captura fotográfica de la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE 2021. Para continuar con la revisión de noticias y también en las entregas que hacemos semanalmente, les quiero compartir un nuevo radioclip informativo. En esta oportunidad conoceremos lo que hace un luthier, la persona encargada de fabricar instrumentos de cuerda y otros. Visitaremos el taller de Zurita Luthier para conocer cómo se fabrica una guitarra. ¿Sabes qué se puede hacer con varias piezas de madera, cuerdas y mucha cola fría? ¡Una guitarra! ¿Quieres saber cómo se hace? Para hacer música, solo necesito mis dedos y mi guitarra. La toco todo el día para mi público fiel, mi perro y mi gato. Lo que más me gusta de ella es que no necesito micrófonos o parlantes para ser el alma de la fiesta, solo mi talento. El sonido es producido por la vibración de las cuerdas. Esta vibración viaja hacia la caja de resonancia, un gran espacio hueco que está formado por el fondo de madera y dos paredes laterales que también vibran con la cuerda. Y una tapa con un agujero, por donde entra el sonido y sale amplificado. El artesano que construye con sus propias manos la guitarra se llama luthier. Su trabajo comienza cortando varias piezas de madera, de formas y tamaños que tienen que ser muy precisos. No se puede pasar ni un milímetro. Primero, se arma la tapa superior de la guitarra, que tiene el agujero. Después se instalan unos palitos llamados espinetas, que ayudan a que todo el sonido sea armonioso. ¡La, la, la, la, la! Estas piezas se llaman muelas, como las de nuestra boca. Las muelas servirán para sostener en un ángulo muy preciso la pared de la guitarra. Nuestro amigo luthier usa un instrumento especial para confirmar que el grosor de todas las piezas está perfecto. ¡Wow! ¡Qué dedicación! Ahora vienen los aros, que son las paredes laterales de la caja de resonancia. Aplicando humedad y calor, la madera se pone blandita y se le puede dar forma. Y ahora a pegar con cola fría. Sí, la misma con las que hago las manualidades. Pero una guitarra no se puede desarmar, así que se aprietan fuerte y se dejan secar por muchas horas. pero a nuestra guitarra todavía le falta el mango. Con mucha destreza y paciencia, se le da forma por varios días. Sobre este mango irán las cuerdas y el clavijero, que sirve para estirar las cuerdas. Ahora van los fierritos que marcan las notas de la guitarra. Se llaman trastes. Con el dedo se aprieta el traste y marcará una nota específica. Ahora a armarla. Hay que unir la tapa superior, el aro lateral y la tapa trasera. Ahora podemos instalar las 6 cuerdas que atraviesan el mango y tensarlas con el clavijero. Antes de finalizar, ¿por qué no una manito de gato? El luthier pasa finas capas de aceite de linaza y, por último, afinar y a tocar. ¡Wow! Suena muy bien. Ahora que sabes cómo se hace, podrías aprender a tocar un instrumento y llevarte la música a todos lados. Muy bien, vecinos y vecinas, hemos llegado al término del programa de hoy y queremos agradecer a ustedes la sintonía que nos entregan cada semana a través de esta importante radio comunal que nos apoya en la difusión de este programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Como siempre, queremos compartir nuestras mejores vibras y deseos a ustedes, con la esperanza de que pronto podamos reanudar nuestras actividades normales y superar esta pandemia. Reciban nuestro abrazo y a seguir cuidándonos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.